He pasado por lluvia y pensé que no habría fin. La tormenta de dolor se enfrenta hacia mí. En la oscuridad he estado, oh, pero en mi corazón no importa la tempestad. Voy a estar bien. Hay esperanza frente a mí y la luz aún la veo. Su mano me sostendrá, aun cuando no lo creo. He caído, estoy, me levantaré. Mis mejores días frente a mí y después de sufrir. Hay esperanza frente a mí. La tormenta algún día llegará a su final. Y el dolor y sufrir en olvido quedarán. Levanta la vista al cielo, el sol está saliendo. Es tiempo que te des cuenta que